A un año del incendio, hoy día reafirmamos mucho más la organización comunitaria y el Centro Comunitario Las Cañas quiere potenciar a las organizaciones sociales comunitarias del sector, ayudándola a rehabilitar este Valparaíso, a rehabilitar estos cerros de una manera más cooperativa y participativa. Hoy día, a un año del incendio, nosotros buscamos participar en las decisiones barriales integralmente, o sea, queremos que se considere la opinión de todos los vecinos, de todos y todas los vecinos y vecinas, no solamente de unos cuantos. Hoy día la lucha es por Valparaíso y no solamente por los cerros siniestrados. Tenemos que defender Valparaíso desde todas las organizaciones existentes en esta ciudad. ¿Cómo piensas que lo ha hecho el gobierno para enfrentar toda la tragedia? De verdad, la descoordinación en un primer instante ha sido como la dinámica, o sea, la descoordinación, las malas prácticas, el aumento de los valores de algunas cosas. Pienso que, al menos acá a nivel local, la inoperancia de la municipalidad es clara, o sea, la inoperancia y la inconsistencia que tienen en su estructura. O sea, hoy día vemos que la dirección de obras municipales no tiene personal suficiente, vemos que todavía no se pueden hacer cargo de los basurales en Valparaíso, vemos que a un año del incendio en el sector alto del Vergel se está construyendo un mega basural nuevamente, construido en base a residuos desde las mismas casas que quedaron, o sea, son escombros, son cosas que hoy día están construyendo un mega basural clandestino nuevamente, que no hay fiscalización y a un año de incendio creo que aquí hay unos cuantos que se han enriquecido totalmente, o sea, las constructoras, es increíble el diente que le han puesto a adjudicarse proyectos sin a cambio de nada, o sea, a cambio de no verificar la calidad de las cosas que están haciendo, o sea, como que no entienden que en realidad esto son casas, no es un juego. ¿Tú crees que después de esto que ha pasado, después de todo el año, el gobierno no ha tomado medidas como para prevenir que vuelva a ocurrir una cosa como el incendio del 12 de abril? Claramente, pues evidente que no hay medidas de mitigación todavía, partiendo por el control de los basurales, ni siquiera una visión o alguna planificación de entregarnos herramientas a nosotros como comunidad para poder enfrentar de mejor manera una catástrofe. No tenemos instructivos, no tenemos nada. Hoy día este mega basural que se está haciendo arriba es un polvorín que en algún momento va a prender nuevamente y somos nosotros las organizaciones sociales y comunitarias que un poco tenemos que reorganizarnos nuevamente y de alguna forma prevenir que suceda lo que sucedió hace un año atrás ya, principalmente por los vecinos fallecidos, que en realidad es responsabilidad de toda la comunidad la evacuación de ellos. O sea, hoy día no hay un plan maestro de emergencia para Valparaíso. Hoy día, a un año del incendio, aún tiene, bueno, sus calles, se mantienen muchas calles bloqueadas, hay calles que en al menos en este sector que son de tierra, que es de difícil acceso, hoy día todavía tenemos casas al fondo de las quebradas y de verdad que no se ha hecho ningún plan de emergencia especial para Valparaíso. O sea, hoy día los bomberos y todos los especialistas en el manejo de emergencia tienen estándares de otros lados, pues, ¿cachai? O sea, tienen modelos desde Santiago, modelos de amago de incendio de otras regiones que no necesariamente son las que se pueden aplicar acá en Valparaíso. O sea, hoy día Valparaíso necesita un plan único de incendio para Valparaíso, que sea único para Valparaíso. O sea, eso requiere instalar red seca en algunos lados, achicar los camiones. Yo le decía al bombero jefe de ahí, no sé cómo se llamará, le decía yo un poco que en realidad, ¿qué pretendía él? ¿Si agrandar todas las calles de Valparaíso o de verdad tiene que comprar carros más chicos que caigan en todas las calles? O sea, es así de lógica la cuestión. Y siguiendo sus planificaciones, yo creo que a lo mejor no le interesa porque claramente no le interesa porque hay una planificación más grande, pues, ¿cachai? Que de alguna forma determina que a los lugares que sea de difícil acceso que se quemen, ¿no? Pues que se pudran, ¿no? A un año del incendio está creciendo el basural día a día, el basural, el mega basural de arriba, y no hay un manejo de la basura en general. O sea, no el camión se lleva los residuos sólidos domiciliarios de pequeños, o sea, los que están en bolsa. Pero el gran problema es qué hace uno con un refrigerador malo, qué hace uno con un sillón que ya no quiere utilizar, una cama, qué sé yo. Esas cosas grandes son las cosas que no se están retirando. Incluso acá en este sector el camión ha perdido la frecuencia que teníamos antes. O sea, como hay más demanda ahora, el camión pasa cuando quiere, no más posible. Respecto a la reconstrucción de las casas, uno podría pensar que, porque el gobierno anuncia que se ha avanzado mucho la reconstrucción, ¿qué tanto es trabajo de los propios vecinos y qué tanto es trabajo efectivamente del gobierno? O sea, claro, en una etapa inicial, después del incendio, el trabajo fue casi 100% de todos los vecinos. O sea, hay muchas mediaguas modificadas, dos o tres mediaguas juntas, que la gente hoy día ya la ha ido equipando y ya se han transformado en sus casas definitivas. Entonces eso da paso a que muchos de los vecinos se conformen y se queden con esas soluciones hechas por ellos mismos. Hay otro tanto de personas, de vecinos que han postulado algunos subsidios, se han ido a vivir a otros lados, sobre todo las personas que eran allegadas, que no eran dueños del terreno. Y esa ha sido como la dinámica a cabo. También, bueno, vecinos que optaron por construir su casa con una constructora, es como la solución más rápida en realidad. O sea, una constructora se adjudica una cantidad de casas y la empieza a construir. El problema es que una la empieza a construir, pero no te aseguran terminarla. O sea, de todas las casas que se están construyendo, muy pocas se han entregado así terminadas. Entonces también hay mucha incertidumbre en eso. O sea, hay gente que está en lista de espera, hay gente que está en lista de espera número 40 de una constructora. Entonces como que quedamos a disposición del privado, ¿cachai? Que hay a disposición de que el privado tenga más plata para poder comprar los materiales, para hacerte una casa de buena calidad. Y ahí el Estado dice, no, yo no me meto con eso porque ya usted hizo el trato con la constructora. Ya, o sea, no hay fiscalización por parte de la autoridad, o no. En algunos casos conocemos vecinos que han evaluado más o menos sus casas, las que están haciendo ahora, en 7 millones de pesos, más considerando la mano de obra, unos 5 millones de pesos, son 12 millones y el subsidio son 20 millones. Entonces, claramente la constructora recibe por lo menos un 30% de las utilidades para adentro. Entonces, hoy día lo que ha sonado fuerte también por parte de algunos vecinos es la autoconstrucción. Siguiendo la lógica del Estado, te entrega una gift card para tú comprar en una gran transnacional, ¿cachai? Entonces, donde los precios son 3 o 4 veces más caros que los precios de algún local más pequeño, más de acá del cerro, entonces, o sea, de acá de la población. Entonces, como un poco voy a asegurar el negocio, ellos han asegurado el negocio. En el caso mío estamos con autoconstrucción, ya empezamos. ¿Han ido a decirle al gobierno, a las personas de la intendencia, que están habiendo sobreprecio en los materiales, en las materias primas para poder construir? Es que más que el sobreprecio, yo creo que hay una colusión, pues, o sea, no es evidente la colusión. Por decir un caso nomás, todos los áridos, lo que es arena, gravilla, todo eso sale en 3 o 4 veces más dinero que comprarlo directamente al proveedor. Entonces, también eso de alguna forma desvalora el trabajo, pues, ¿cachai? O sea, la gente igual si está haciendo con autoconstrucción es para ahorrar un poco de dinero y poder hacer una casa de mejor calidad, ¿cachai? Hay muchos vecinos acá que son obreros, pues, y ellos saben cómo construir las casas y se ha hecho un poco más fácil para ellos, pero el tema del cobro de la gift card, de la entrega, todo eso ha sido muy lento. De la presentación, como te decía, la presentación de los proyectos en la dirección de obra de la municipalidad, lentísimo. O sea, hay gente que todavía no le reciben el proyecto, ¿cachai? Porque no tienen la cantidad de profesionales necesarios, no tienen una oficina de recepción, no tienen evaluación, nada. Entonces, de pronto, la pega se hace más fácil a los arquitectos cuando están en una constructora porque les pagan y ahí esos proyectos salen al tiro, ¿cachai? Que las casas son todas iguales. Ahora, después de todo lo que pasó, un año de trabajo comunitario, ¿qué creen ustedes que ha sido como el mayor aprendizaje que han tenido como grupo de trabajo del Centro Comunitario Las Cañas? No sé, bueno, hay algunos amigos que dicen estamos a un año de organización y lucha. Hoy día, a raíz del incendio, hay algunas organizaciones que han surgido desde la ceniza y hoy día son participantes activos de la construcción del barrio, como es el Centro Comunitario El Vergel y el Centro Comunitario La Huaiteca, que antes no contábamos con ellos. Entonces hoy día, a raíz del incendio, han podido surgir ese tipo de organizaciones. Por otro lado, hemos podido ser visibilizados de alguna forma por distintas entes, tanto a nivel universitario y de estas cúpulas universitarias también, que en realidad tienen un discurso súper populista y súper amplio, pero en verdad siempre estaban en la universidad, ¿no? Pues estaban ahí dentro de sus federaciones, de sus grupos políticos dentro de las universidades, pero hoy día nos visibilizamos como un espacio de organización y nosotros queremos proponer actividades para poder trabajar en conjunto y sacar a la universidad a las calles, ¿cachai? Y no solamente a una marcha, porque sí, sino que sacar a la calle a trabajar, a decir que tenemos que defender Valparaíso como una ciudad universitaria que es. O sea, hoy día el estudiante que pasa por acá por Valparaíso tiene que pagar un peaje simbólico, y eso es con trabajo, con organización y con querer Valparaíso, ¿cachai? O sea, a un año del incendio nosotros nos dimos cuenta de eso un poco también, de que queremos luchar por Valparaíso completo, no solamente por estos cerros. O sea, entendemos que tenemos que generar una planificación mayor que diga dónde tienen que estar las áreas verdes, que diga dónde tienen que estar los sectores habitacionales, pero eso tiene que ser participativo. O sea, entendemos nosotros que hay un plan regulador que ya está más o menos hecho, donde dice principalmente las áreas de destrucción, o sea, como las áreas de industriales principalmente, pero no habla del área verde, no habla de los espacios comunitarios, no habla de los espacios para la recreación. O sea, es como muy a grandes rasgos, no, pues solamente viendo las áreas industriales, que es lo que le interesa en realidad, porque hay una conexión hoy día entre lo que es el CEAL, lo que es el T2 que quieren hacer el puerto, Santiago, que está de alguna manera invadiendo Valparaíso. Este fin de semana se viene una serie de actividades por la conmemoración del año del incendio. ¿Qué actividades tienen planificadas y cómo pueden participar los vecinos? Sí, bueno, lo primero es, estamos en conjunto con toda la coordinación de Valparaíso, estamos organizando una marcha para el día 10 de abril, en la cual un poco queremos juntarnos con todos los vecinos, con los estudiantes y con todas las personas que en algún momento vinieron a ayudar acá a los cerros, y con en realidad con la persona que quiera participar. O sea, hoy día hay mucho descontento en algunas organizaciones. Los vecinos en la calle nos dicen: oye, ya, ¿y cuándo salimos a la calle? El 10 es el llamado, o sea, el 10 es la idea de juntarnos. Vamos a apoyar también al compañero Víctor Chávez, que se le puso una querella, Castro le puso una querella por hablar mal de él. Entonces nosotros creemos que todos somos Víctor, o sea, en realidad así como fue él, podemos ser cualquiera de nosotros, en realidad con todo este, son artimañas estos que políticas que en realidad juegan. Así que el 10 estamos apoyando toda la causa del Víctor, y después nos juntamos en el Parque Italia para comenzar una marcha hasta la Intendencia, más o menos. El día 11 de abril, al otro día, el sábado, realizaremos unos murales acá en el cerro, principalmente en Las Cañas, en Las Huaitecas y en El Vergel. También se sumaron los compas de Barón. En Barón también se van a hacer algunos murales. Alusivo un poco a esta conexión que hubo entre la universidad, entre el pueblo y el pueblo, ¿cachai? Entonces, como en este encontrar, queremos plasmarlo en algunos murales el día 11. Así que las invitaciones a todos los muralistas, a todos los artistas conscientes, que vengan a participar, apoyándonos a trazar un poco, tal vez, o echando la buena onda nomás en los diseños. El 12 de abril se cumpliría un año del incendio. Ahí estamos invitando a todos los voluntarios y a todas las personas que alguna vez vinieron a ayudar a los cerros, a que vuelvan a los cerros y que vuelvan a estos espacios, o sea, a Las Cañas, al Vergel y a Las Huaitecas, para que vuelvan un poco, para que nosotros como vecinos podamos reconocer las caras de las personas que nos estuvieron ayudando, reconocer las caras de de las organizaciones que han estado trabajando con nosotros y vamos a compartir un almuerzo. Bueno, la invitación es desde las 10 de la mañana que puedan venir al centro comunitario. Aquí todavía queda mucho que hacer, entonces hemos hecho un pequeño puerta a puerta acá con los vecinos y hay vecinos que necesitan apoyo concreto en remoción de escombros todavía. Así que estamos organizando ahí cuadrillas de trabajo para el día 12, en la mañana hasta el almuerzo. Luego a las 4 de la tarde queremos hacer un pescadito frito con los vecinos también acá que van a venir a compartir el pescadito. Y después de eso tenemos algunos conversatorios acá en el centro comunitario, principalmente de la especulación inmobiliaria, del cooperativismo en general. Vamos a mostrar también algunos cuentacuentos acerca de cómo ha sido la primera vez que se pobló el Almendral, desde ahí así hasta estos cerros Las Cañas, porque en realidad todo tiene que ver, o sea, está todo relacionado, desde mucho antes que nosotros estamos acá, porque había una planificación, ¿caché? Así que los voluntarios y las personas que quieran venir, invitadísimos a estos tres centros comunitarios que se acerquen. La invitación es a todos que vengan al centro comunitario y independiente si pueden venir esta fecha o pueden venir otra fecha, que vengan, que participen. Se puede tomar la micro, la 513, pasa por Pedro Mon, y los colectivos, los 53, Morris con Pedro Mon. Se pueden bajar en el centro comunitario Las Cañas o en el centro comunitario Las Guaitecas o en el centro comunitario El Vergel. La invitación también es para que se sumen en una actividad de recuperación de espacio el día 13 y el día 14, que estaremos recuperando algunos espacios bien significativos de acá del barrio, principalmente habilitándolo como plazas, como especie de lugar de encuentro más que nada. Esa es como la invitación. Gracias, Mauricio. Ya, gracias a usted.